preso. Te matamos. No hay preso la noche de noche. Nos matamos. Una casa que sea bonita, una piscina para nadar y vestido de mil colores y una jipeta para pasear. Un Mercedes para no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Su eterno enamorado, y eso para ella no vale nada. Casi nada es lo que le pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. No hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! Esta noche no hay peso vacío. No hay peso mejor. Uno, dos, tres. Lo volvimos. Para el Colorado. Para el Colorado de Argüello. No hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! ¡Hola! Si no hay pesos, esta noche va ya. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! A la gente lo ve. Para vos, para los bebidos. Para Rulo, el de la comisión de acá de Cumbre Caña.